¿Creías que todos los cristianos veneraban a Jesús como un ser divino? Los ebionitas fueron un grupo de cristianos judíos anteriores a la aparición de Pablo. Su nombre, que significa los pobres, refleja su ideal de vida en pobreza voluntaria. Rechazaban la divinidad de Jesús, considerándolo simplemente un hombre, hijo natural de José y María. Para ellos, Jesús era un profeta elegido por Dios, no el Hijo Divino. Los ebionitas defendían el cumplimiento estricto de la ley judía, creyendo que la salvación venía a través de las obras y no solo por la fe. Consideraban a Pablo de Tarso como un apóstata, usurpador y hereje que había distorsionado las enseñanzas de Jesús, rechazando sus epístolas. Si quieres conocer a fondo cómo era el cristianismo en el primer siglo, abajo te dejo un enlace a un video que te explotará la cabeza. No dejes de verlo. No olvides suscribirte, porque lo que viene será muy revelador. Activa la campana y dale me gusta.